Mega Fox Noticias. Mercados en alerta. El precio del petróleo fluctúa ante la incertidumbre bélica. Diplomacia bajo presión. Estados Unidos intenta frenar una escalada regional a gran escala. Ciberseguridad. Detectan aumento de ataques digitales en infraestructuras clave. Corredores humanitarios. Crece la presión internacional para asegurar ayuda en Gaza. Defensa aérea. Israel refuerza sus sistemas de intersección en todas sus fronteras. Presencia naval. Estados Unidos despliega más activos en el Mediterráneo como medida de disuasión. Opinión pública. Protestas globales exigen un cese al fuego de inmediato. Desabastecimiento. Advertencias sobre posibles interrupciones en rutas comerciales y marítimas. Refugiados. Organismos internacionales reportan un nuevo aumento de desplazados. La situación alcanza un punto crítico. La reciente escalada de tensiones entre Irán e Israel ha dejado a la comunidad internacional en vilo, con Washington maniobrando en la cuerda floja para evitar la conflagración regional. Las piezas de este tablero geopolítico se mueven rápido, pero lo que realmente está en juego es la estabilidad de toda la región. Al analizar este tablero, nos queda una certeza que trasciende fronteras. Cuando el mapa político se incendia, quienes sostienen la llama son los mismos de siempre, mientras que sufren el calor del fuego son otros. Como suele decirse, los políticos hacen la guerra, pero los pueblos son quienes la viven. Que la reflexión nos acompañe hoy, más allá de las noticias. Mega Fox Radio les ha presentado un momento de reflexión. Imagine no